Sintonizas Territory Mac. El 22 de mayo FileMaker lanzó la nueva plataforma FileMaker 18, que incluye novedades en el interfaz de usuario, la recuperación de datos y guiones y en el área de seguridad. Ahora conoceremos todos los detalles conversando con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, Gemma. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy las empresas se enfrentan a muchos retos, y entre ellos, la transformación digital, Elena. Efectivamente, la famosa transformación digital, ¿no? Que todos conocemos, pero la realidad en realidad es diferente, ¿no? Nosotros entendemos que la transformación digital es algo que está aquí, que es ya presente y que un poco pues separa ganadores de perdedores, ¿no? Hay toda una nueva serie de tecnologías inteligentes pues que ayudan a crecer, a innovar y a hacer el trabajo más fácilmente o más eficientemente, ¿no? Y esa es la promesa que hay de tecnología. Luego la realidad del día a día pues es muy diferente en las empresas, ¿no? Nos encontramos, y seguro que muchos oyentes pues encuentran en esta situación familiar, ¿no? De que pues al final se nos acumulan correos electrónicos, tenemos el escritorio lleno de papeles, lleno de post-it, y se acumula el trabajo y nunca consigues ponerte al día, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esta realidad en las empresas? Nosotros entendemos que quizás estos problemas de las empresas pueden venir a que la tecnología que utilizan quizás llega a su límite, ¿no? Vemos muchas empresas que están rodeados de aplicaciones especializadas, ¿no? Que hacen muy bien el trabajo, pero hacen tareas muy específicas. Por ejemplo, hablo de pues, la aplicación de email o aplicación de calendario, compartir archivos, ¿no? Y son importantes y hacen bien su trabajo, pero en realidad no hacen avanzar tu negocio. Entonces lo que acaba sucediendo es que los equipos de trabajo pues acaban haciendo tareas repetitivas, un poco automatizadas, tienen la información esparcida, tienen que buscar entre múltiples archivos, y esto pues al final es verdad que acabas haciendo el trabajo, pero dificulta mucho el día a día, ¿no? Por otro lado, también tenemos los sistemas empresariales, que son pues grandes ERPs, grandes CRMs, que también pues evidentemente son softwares muy potentes, pero para lo que es la pequeña empresa o mediana empresa, pues el precio se dispara, los tiempos de implementación son muy, muy largos y la personalización pues es muy costosa, ¿no? Entonces, nosotros no entendemos así la tecnología, pensamos, y los que nos conocen FileMaker desde hace mucho tiempo, que la tecnología está para servir a las empresas y no al revés, y nosotros lo que proponemos es una plataforma de innovación que proporcione todas las herramientas necesarias para que hacer la mejor tecnología pues accesible para todo el mundo, ¿no? Y evitar pues esas tareas repetitivas y esa pérdida de tiempo. Bien, pues vamos a conocer las nuevas funcionalidades de FileMaker 18 y empezamos por las novedades que encontrarán los desarrolladores en el interfaz de usuario. ¿Qué incluye? Sí, pues como bien dices, esta nueva versión FileMaker 18, digamos, es una versión mejorada de la plataforma de innovación, y una de las áreas de mejora ha sido una nueva interfaz de usuario para la importación de datos. Los oyentes que ya nos conocen pues saben que la interfaz de usuario es un aspecto muy importante que siempre FileMaker le ha dado un lugar muy importante en la aplicación, y ahora pues la integración, ¿no? El poder trasladar los datos más fácilmente es algo que los desarrolladores estaban demandando y que definitivamente en esta versión 18 se ha mejorado con un nuevo cuadro de diálogo en el que es mucho más intuitivo pues asignar los campos de importación para traer la información a FileMaker. Habéis incluido también un nuevo proceso de restauración de inicio. ¿Qué nos permite ahora? Esa es una de las novedades del nuevo FileMaker Server, que por cierto, la versión 18 está en español, que es la primera vez en toda la historia que la versión servidor está en español, y la comunidad en España y en Latinoamérica, pues la verdad es que lo ha agradecido mucho. Y una de las mejoras, aparte de esa novedad de que está en español, es nuevas funciones a nivel de la consola de administración, por ejemplo, para los gestores de base de datos, ¿no? Para que puedan gestionar mucho mejor, y la restauración de inicio que comentabas, que también es importante, que ahora permite pues recuperar archivos automáticamente si hay un fallo en el sistema, ¿no? Es algo que también pues ha sido ampliamente aplaudido por la comunidad de desarrolladores. Hemos leído en la documentación que ahora podremos mejorar más fácilmente las aplicaciones con nuevos guiones y cálculos. ¿Cómo lo haremos? Sí, esta nueva versión, como digo, era más orientada a desarrolladores y ya se han incorporado bastantes nuevos guiones, también con la idea de que evitemos quizás el uso excesivo de plugins, ¿no? Que podamos hacer más cosas nativamente en FileMaker y, por ejemplo, un paso de guión que también estaba muy solicitado es un paso de guión basado en archivos que te permite pues leer, escribir y administrar archivos de datos externos para crear logs o para exportar datos en un formato personalizado, ¿no? Algo que agiliza mucho el intercambio de datos fuera de FileMaker, ¿no? Porque al final, tal y como trabajan las empresas y tal y como está el mundo globalizado, necesitas hablar y conectarte con muchos otros lenguajes, con muchos otros archivos, y eso pues facilita esa comunicación, ¿no? También hay nuevas funciones de guión para un registro de errores, nuevas funciones de cálculo como la función while o la función de cálculo Recursion. Esta nueva versión de la plataforma FileMaker 18, ¿qué mejoras incluye de seguridad para las apps personalizadas? Pues en temas de seguridad, esta nueva versión trae bastantes novedades. Es un área que se ha hecho bastante hincapié con esta nueva versión 18 y es algo pues que evidentemente pues preocupa y es importante para las empresas, ¿no? Se ha mejorado, por ejemplo, el acceso de seguridad gestionado. Ahora hay un nuevo conjunto de privilegios pues que permite a los desarrolladores descargar la gestión de accesos a la cuenta a otros miembros del equipo sin necesidad de tener que proporcionar el acceso completo a ninguna otra parte, ¿no? También hay un nuevo cuadro de diálogo para gestionar la seguridad de una manera que puedas gestionar la seguridad de las apps personalizadas de una forma más eficiente, ¿no? También las mejoras de seguridad con los plugins, que vemos que intensamente los clientes utilizan FileMaker con otras aplicaciones y que también es importante mantener esa seguridad con el uso de plugins o la protección predeterminada de acceso a archivos, ¿no? Cualquier mejora de seguridad creo que es ampliamente aplaudida por la comunidad y esa nueva versión pues precisamente trae bastantes novedades en este sentido. Además es fantástico, Alana, porque esta plataforma incluye también el cifrado de la base de datos. Sí, como bien dices, ahora que trabajamos pues en el ordenador, trabajamos en el iPad, trabajamos desde la web, trabajamos incluso en un teléfono, en un iPhone, esa transmisión de datos, dónde están los datos alojados y cómo se protegen esos datos es algo que genera realmente confianza, ¿no? Entonces, como bien dices, toda la información está cifrada con los protocolos SSL, pero eso sí que te tengo que decir que no es una novedad de esa versión 18, sino que ya llevamos bastantes versiones. De hecho, creo que desde la implementación del FileMaker Go, desde el primer FileMaker Go, el hecho de transmitir los datos en dispositivos móviles fue algo que necesitó de esta encriptación de datos y es algo que continuamos con los estándares de la industria para que nuestros clientes pues puedan trabajar de forma remota con toda la seguridad de que esa información está encriptada y está protegida, por supuesto. Para los iniciados en la plataforma FileMaker, tenemos que decir que FileMaker es mucho más que una base de datos, ya que en la aplicación de movilidad, por ejemplo FileMaker Go para iPad y iPhone, tiene ya más de 4 millones de descargas en la App Store. Sí, correcto. Ahora estamos con la versión Go 18. Es una aplicación que es gratuita, que se pueden bajar todos los clientes desde la App Store. Y sí, como bien dices, pues tiene 4 millones de descargas y esto, digamos, que nosotros apostamos desde el principio en la movilidad, en el iPad y el iPhone como herramientas de trabajo también, y hemos visto pues que los usuarios pues han hecho uso, ¿no? Vemos mil ejemplos de trabajo, de empresas, de procesos de trabajo pues en equipos móviles que trabajan en tiempo real, que pueden compartir la información en tiempo real y agilizar muchas tareas desde enviar un presupuesto al cliente o generar un catálogo que podamos realizar un pedido in situ, ¿no? Ese tipo de funcionalidades, pues nuestros clientes, y sobre todo los que tradicionalmente eran de escritorio, ¿no? Que vienen de muchas versiones anteriores, pues han adoptado muy, muy rápidamente en sus procesos de trabajo y han visto la ventaja, ¿no? Y además, esta nueva versión incluye mejoras también, pues, por ejemplo, con la compatibilidad de códigos de barras, la compatibilidad con PDF de añadir a un PDF existente o abrir una app específica al iniciar, ¿no? Son algunas de las novedades que también incluye la aplicación móvil de FileMaker Go 18. Alana, y tenemos más datos porque FileMaker tiene más de 50.000 clientes. Esto significa más de 1 millón de usuarios con licencias activas. Hay una gran comunidad de desarrolladores muy activa. Pues sí, porque al final nosotros somos una plataforma de innovación, ¿no?, para el lugar de trabajo. Somos líderes en el mercado en como plataforma de innovación, y esto no podría ser posible sin un gran ecosistema, ¿no? Como bien dices, tenemos más de 1 millón de clientes en suscripción activa, con más de 4 millones de descargas de la aplicación móvil. Pero lo que es más importante es que contamos con más de 50.000 desarrolladores globales de FileMaker y más de 1.000 miembros del programa de partners FileMaker Business Alliance, que son una comunidad pues que está dedicada a crear aplicaciones de negocio personalizadas, a transformar la manera en que las empresas trabajan y al final a hacer que la tecnología sea accesible para todos y que las empresas puedan beneficiarse de esas tecnologías, ¿no? Por último, Alana, ¿qué planes de licencias de la plataforma FileMaker están disponibles? Pues hemos simplificado mucho el plan de licenciamiento. Trabajamos con licencias de usuario, es decir, pensamos que el entorno de trabajo es multidispositivo. El cliente solo tiene que pensar cuántas personas necesitan trabajar y compartir esa información. Y trabajamos con licencias de usuario, que esas licencias de usuario pues pueden utilizarse tanto en escritorio, que como bien sabéis, FileMaker es multiplataforma, por tanto, escritorio, ordenadores, tanto Windows como Mac, pero también con la función de web direct pueden trabajar instantáneamente, se publica en la web, en un HTML5, por lo que los clientes, proveedores, el equipo de trabajo remoto puede trabajar a través de un navegador web y también pues acceder vía iPad y iPhone con la aplicación que comentábamos antes del FileMaker Go. Y por lo tanto es un sistema de suscripción activa, son pagos anuales y son 16 euros el usuario al año, con lo que es una herramienta muy competitiva, muy asequible y que al final lo que permite es conectar todos los equipos de trabajo, no importa dónde estés ni desde dónde trabajes, lo importante es agilizar las tareas y los procesos, simplificarlos y que estén adaptados, como siempre digo, que es algo que siempre me gusta remarcar y lo sabes, que la tecnología se adapta a la empresa y no al revés, ¿no? Que es una filosofía que de FileMaker y que creemos realmente que es importante, ¿no? Así es la nueva plataforma FileMaker 18, que incluye novedades en el interfaz de usuario, la recuperación de datos y guiones y en el área de seguridad. Alana, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Les animo a probar FileMaker, la nueva versión de FileMaker 18. Tenéis una versión de prueba de 45 días, que es exactamente que el producto final, y la podéis encontrar en filemaker.com/es. Muchas gracias a todos y un saludo. Sintonizas Territory Mac.